se llama Una Morenita. De un baile un día yo la conocí. Si la miran todos, se menea todita. Baila mambo y cumbia y hasta la ranchera. Ángela, no bailes tanto, mira que no sé bailar. Vente, vamos a sentarnos porque te puedes cansar. Seguir bailando, vámonos a descansar. Y al ratito le seguimos hasta que quieras parar. Miran todos.